Se viene. Consumir es producir. La columna del colectivo agroecológico del Río Negro. Tiedma, Carmen de Patagones. Redes. Diversidad. Agricultura familiar. Reciclaje. Soberanía alimentaria. Consumo organizado. Consumir es producir. Consumir es producir. Alimentos sanos, pueblo soberano. Hola Ramón, buen día. Ramón Espinosa, a quien presentamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Yara y Pato aquí en la radio. Hola, buenos días. Buenos días, Yara. Buenos días, Pato. Buenos días, Damián. También ahí, a todo el equipo de la radio y a la gente que escucha cómo viene la mano. Y acá, contento de poder comenzar desde el colectivo agroecológico con esta columna que nos han invitado a hacer para poder seguir difundiendo nuestra actividad de agroecología acá en la zona, que viene creciendo y bueno, y así también viene creciendo nuestra comunicación. Claro que sí, qué bueno, bienvenidos vos, todos los compañeros que van a participar por acá, porque va a haber representantes del colectivo en general, vos que sos el responsable de la columna y todo el colectivo ecológico, gracias por sumarse en la mañana aquí en la radio, y gracias por estar en la radio, porque ustedes también hacen un programa en la radio. Sí, tenemos ahí, ya para empezar entonces a difundir un poco, nos hemos sumado con un programa a la radio, Plantate, y estamos saliendo con ese programa los martes a las 20 horas, y también le hacemos un soporte visual que sale por NTV al mismo día y hora, todo en vivo. Y por las redes, obviamente, nos pueden buscar. Así que, de paso, ya les voy pasando que nos pueden buscar por las redes. Ajá. Plantate-agroecología en Instagram, Plantate-agroecología en Facebook, y también tenemos las redes del colectivo, que es Colectivo Agroecológico en Instagram y Colectivo Agroecológico del Río Negro, Viedma Carmen de Patagones, en el Facebook. Bueno, buenísimo. Bueno, yo para esta primera charla, primera columna, para arrancar con este espacio, quería un poco contarles y también contar ahí para todos los oyentes de la mañana, el colectivo agroecológico, porque por ahí se escucha hablar, ¿no? El colectivo agroecológico. Bueno, ¿qué es el colectivo agroecológico? El colectivo agroecológico empieza más o menos hace unos 4 años a movilizarse, a juntarse, a agruparse, y incluye a consumidores y productores de la zona, y también artesanos y gente que elabora cosas que tienen que ver, no sé, ahí en nuestras ferias, si han venido, pueden ver que hay gente que hace alimentos, también hay mucha cosmética natural. Claro. O sea que hay artesanos, artesanas, productores, productoras y consumidores. Uh-huh. Somos más o menos, no sé, porque todo el tiempo estamos sumando gente y participamos, claro, un montón del colectivo agroecológico, pero estoy seguro que llegamos por lo menos a entre 30 y 40 personas que estamos. Ajá, mira vos. Vinculado siempre a todo este movimiento, y lo importante de siempre destacar la importancia que tenemos quienes somos consumidores, porque es necesario, digamos, desde los consumidores también impulsar estos cambios, ¿no? A veces pensamos que la agroecología es algo que depende de quienes producen nuestros alimentos o nuestras verduras, en este caso, pero lo bueno del colectivo es que deja ver eso, que es necesario para que la agroecología funcione, no es solo el productor o el producto, ¿no? La agroecología es todo este circuito entre consumidores, productores, las redes que se van armando, ¿no? Claro. Entonces, lo lindo del colectivo es que estamos creciendo, sumando productores, productoras, y que cada vez hay más interés por un alimento sano. Y que no es solo un alimento sano, ¿no? O sea, es el alimento sano, pero la agroecología como término, digamos. Bueno, el otro día un poco charlábamos con vos, Pato. Sí. que en algún momento, no sé por qué, digamos, la actividad agraria se separó de lo ecológico, ¿no? Claro. Hace unos años con la llegada de la industria y de la producción en masa, cuando en realidad, digamos, la actividad de producción de alimentos ancestralmente y siempre fue agroecológica, claro, digamos. Ahora tenemos que decirlo, ¿viste?, para separarlo de la agroindustria, ¿no?, que es contaminante. Exacto, exacto. Bueno. Y también esto que muchas veces se plantea, ¿no?, de esto de la agroecología o como una cuestión new age, como una cuestión de lo nuevo, de como una onda, cuando en realidad lo que se plantea desde la agroecología es volver a los conocimientos ancestrales y a producir en la tierra como siempre se hizo. Claro, porque claro. Esta producción nueva que conocemos ahora en escala, en masa, la agroindustria, es nueva, ¿no? No tiene... Claro. No llega ni a 100 años. Así es. En nuestra historia. Ramón, creo que estamos viendo por ahí, sabemos que tenés algunas voces, ¿no? Para compartir, ¿puede ser? Tenemos ahí, traje algunas voces del colectivo para introducirnos en este mundo de la agroecología y que podamos escuchar ahí de primera mano qué es la agroecología. A ver. La agroecología son muchas cosas, pero quizás la que más me gusta es la definición de agroecología como un movimiento social que va desde el consumidor hasta el productor y que se propone una manera distinta de cultivar, de generar alimentos sanos y de vincularse en todo ese proceso con los consumidores. Agroecología es saber el origen del alimento. Para mí la agroecología es la elección por un mundo más sano, más justo y soberano. Sano porque la producción busca la calidad para la salud de la población y también del medio ambiente. Justo porque no sigue las lógicas del mercado y el precio justo que tiene el trabajo de lo que se genera, como así también el producto. Y soberano porque podemos llegar a producir y vivir nuestras propias producciones, de lo que genera nuestra tierra, de sus potencialidades, sin depender de otros. Para mí la agroecología es una forma de producir alimentos en armonía con la naturaleza y atendiendo a la salud de la población. Para mí la agroecología es parte de una política de transformación, entendiendo la política como la construcción colectiva de la vida social, una política que hace que sea posible pensar en una vida digna en el presente y en un futuro vivible frente a este sistema capitalista que es un sistema de muerte. Una política también pensada no quizás de la manera en que solemos pensarla, sino también una política ligada a una espiritualidad, ligada al arte, ¿no?, ligada a todos los aspectos de la vida que la hacen rica, que la hacen hermosa. Ahí teníamos repaso de voces, ¿no? Lindo, lindo, muy lindo, Ramón, Bien, ahí estaban un poco nutriendo todos los compañeros y compañeras del colectivo estas voces de qué es la agroecología. Porque, bueno, nosotros siempre nos gusta poder difundir el término desde este concepto, ¿no? Me parece que ahí uno de los compañeros decía, ¿no?, como un movimiento social, como algo que también va más allá de si un producto tiene veneno o no, digamos, ¿no? Es también la lógica de mercado, es la forma en que ese producto se va a comercializar, se va a trasladar, en dónde, cómo, a qué precio. Así que lo lindo de la agroecología es que se puedan acercar, que se puedan acercar y que podamos empezar a entender que es necesario que es necesario por nuestra salud, por el medio ambiente, que es necesario también por nuestro río, que tanto defendemos acá. Y entonces, creo que había otras voces por ahí dando vueltas. A ver, a ver. A ver. La agroecología es un estilo de vida. Es sentir el equilibrio, el respetar, el buscar la diversidad. La agroecología es cuidar al medio ambiente. La agroecología para mí es alimento sano, soberano, es amor. El respeto por la diversidad, el encuentro para generar condiciones de producción y de consumo de mejores alimentos y una posibilidad de vida para transformar el mundo en el que vivimos como, bueno, una alternativa habitable para todos y para todas. Agroecología es mucho más que un alimento saludable. Es soberanía, porque, bueno, en gran medida nos libera de la compra de insumos y también de las multinacionales que los venden. Es futuro, porque protege la producción. Es encuentro y es intercambio con compañeros, es tecnología adaptada, es sinergia, es equilibrio que asegura la autorregulación, es gratitud a la naturaleza como proveedora de medios de producción, es respeto y cuidado a los otros seres vivos y en definitiva, bueno, agroecología es amor, es libertad, es soberanía y es también justicia. Qué lindos testimonios, hermosos testimonios y una cueca tremenda de fondo ahí, ¿no, Ramón? Una cuquita sonando ahí de fondo. Sí, qué lindo. Es lindo, la verdad que me gusta mucho escuchar a los compañeros ahí sí, con sus voces y seguir nutriendo, ¿no? Seguir nutriendo de agroecología. Y para eso voy a pasar acá el aviso. Este jueves 4, de 9 a 14 horas, vamos a estar haciendo una feria agroecológica que le pusimos de nombre la Feria Frutilla, porque hay mucha producción de frutilla, y va a haber frutilla ahí para que podamos acceder a frutilla agroecológica sin veneno de acá, de nuestras productoras de la zona. Así que vénganse de 9 a 14, la feria va a ser ahí, en la Plaza Primera Junta. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que a ustedes les queda el toque ahí. Claro, Pato, claro. Y ahora nos queda cerquita. Vamos a estar ahí, claro, compartiendo. Qué lindo esto de ponerle, ir cambiándole el nombre a la feria, ¿no? Esta es la Feria Frutilla, ¿eh? Aparte un golazo, porque con la cantidad de cosas que podés hacer con las frutillas ahora que están ahí a full. Ya me voy reservando. Así como... Sí, ya me voy reservando, todo. ¿Sabes para qué, no? ¿Para qué? Para la Feria de la Frambuesa. Ah, también. Va a venir seguramente, ¿no? La frambuesa viene creciendo ahí, claro. Pero ahí en enero vamos a tener la frambuesa. Bueno, y guardo plata para la Feria del Choclo, ¿eh? Ya me voy reservando feria. Ramón, gracias por compartir con nosotros esta columna. Gracias al Colectivo Ecológico por sumarse también a este Cómo Viene la Mano. Así es. Nos vamos a estar encontrando todos los lunes más o menos a esta hora de la mañana. Un abrazo grande. Un abrazo ahí para todos, que sigamos viendo Cómo Viene la Mano y agroecologizate, dale. ¡Esa! ¡Media pila! Bueno, muy bien. ¡Qué bien! Abrazo, Nos vemos, Ramón. Buena semana. Buena semana, gracias. Gracias, bueno.